Saludamos a esta hora a Ricardo Caso, que es parte de los jubilados y jubiladas que están impulsando esta marcha, las marchas de los miércoles. Ricardo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Buen día a la audiencia. Bueno, gracias acá por atendernos un ratito, Ricardo. No, gracias a vos por permitirnos este espacio. Bueno, se movilizan nuevamente mañana, miércoles, acá en Santa Rosa. Sí, mañana a las 17:30 nos concentramos en la Plaza San Martín y bueno, después como es de costumbre vamos a movilizarnos hacia el PAMI y hacia el ANSES. Bien, y esta vez también reprobando los despidos de trabajadores y trabajadoras del PAMI en La Pampa, que se conocieron los nombramientos, pero son todos nombramientos supuestamente de militantes de La Libertad Avanza y han dejado de lado trabajadores de hace muchos años. Por ejemplo, acá en Toay, nosotros estamos en Toay en el estudio de nuestra radio, sabemos de una persona que echaron, que no lo repusieron en su lugar de trabajo y por eso colocaron a dos personas, pero que responden a Luciano Ortiz. También están reprobando esos despidos ustedes. Sí, por supuesto, repudiamos eso porque dejaron a 15 personas sin trabajo en toda la provincia para poner punteros políticos de La Libertad Avanza. Pero venían a hacer otra cosa, supuestamente. Sí, encima dicen que no hay plata. Si no hay plata, ¿de dónde sale la plata? No puedo entender. La verdad que es lamentable, ¿no? Este gobierno es un desastre por donde lo mires. Es lamentable el presidente que tenemos, por no decir otra cosa, y todos sus funcionarios. Y bueno, no están exentos ni excluidos los funcionarios de La Libertad Avanza acá en la provincia de La Pampa, ¿no? Que no hay respuestas, ¿no? Digo, porque más allá de las opiniones y que está bien los posicionamientos que están teniendo un grupo de jubilados, acá las políticas le están perjudicando a todos los jubilados y jubiladas, estén en la calle o no. Y esas respuestas todavía no tienen. Esos reclamos no tienen respuesta todavía. No tenemos respuesta y fíjate que, sí, es como vos decís, más allá que todos los jubilados no estamos en la calle y que tendríamos que estar todos, porque esta es una problemática que cada vez se va a ir acentuando, porque este modelo está impulsando, modelo económico que impulsa el gobierno, lo que plantea es hambre para el pueblo, ajuste para los jubilados, hambre para los jubilados, represión. Bueno, pero bueno, de a poco vamos, por eso cuando vimos en la última marcha que del paro de la CGT, vimos que había algunos pequeños grupos de jubilados, bueno, nos planteamos la idea de formar una coordinadora para unificar fuerzas. La salida de esto es en conjunto y con el pueblo en la calle. Y bueno, y por eso se conformó la coordinadora de jubilados y bueno, estamos trabajando para tratar de sumar más compañeros y compañeras jubiladas al reclamo. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar acompañados por las centrales sindicales. ¿Por todas las centrales, la CGT incluida? La CGT está esperando respuesta, pero creería que sí. Todavía no confirmaron eso. Todavía no me confirmaron, pero creería que sí. Pienso que sí, porque también hay reclamos que tienen que ver con la cuestión de los trabajadores activos, con el repudio a las políticas endeudadoras que tiene este gobierno con el Fondo Monetario Internacional y hoy en la Argentina perdimos la soberanía económica. No sé si no estamos perdiendo la soberanía, bueno, la soberanía económica y la política, y espero no que sigamos perdiendo nuestra soberanía en nuestros territorios, ¿no? Que eso me preocupa mucho con la presencia de un general de Estados Unidos en Ushuaia, creo que está hoy, y esto de que quieren poner una base militar en Ushuaia, a mí personalmente me preocupa sobremanera. Ricardo, ¿y qué pasa con con la prórroga de la moratoria? ¿Eso no se está dando, no se ha dado, no se va a dar? Digo, porque también es un problema, por lo menos para jubilados y jubiladas o personas que estaban por jubilarse en la provincia, que se haya caído esta moratoria y que no hay visos de poder tenerla nuevamente, sobre todo tener ese derecho de poder jubilarse cuando te llegan los 30 años o 35 años de aporte. No, por ahora no hay miras de que se reinstale la moratoria. Es justamente ese uno de nuestros reclamos. El reclamo de todos los miércoles, la moratoria, son los medicamentos para jubilados y la recomposición salarial. Básico para poder vivir mejor, básico. Y sí, porque fíjate que la mayoría de los jubilados, el 80% o más de los jubilados en todo el país, y acá en la provincia de La Pampa también, son jubilados de la mínima. Hay algunos que están por... los jubilados de la mínima prácticamente están por debajo del índice de indigencia, ya ni te diría de la pobreza. Una canasta básica de un jubilado supera, anda en un millón de pesos más o menos con los medicamentos, con, imagínate, un jubilado de la mínima gana 330.000 o 350.000 pesos. Claro. No es mi caso, pero la mayoría de los compañeros jubilados están ganando ese dinero. Eso es una miseria, es una burla para una persona que ha trabajado 30, 40 o más cantidad de años aportándole a la economía del país y al país. Y hoy nos tienen relegados. Bien. Ricardo, ahí recién hablabas un poco del acompañamiento de la CGT. Nosotros como medios de comunicación preguntamos por las organizaciones porque nos parece que es importante que los dirigentes también impulsen estas movilizaciones y sobre todo que arreen un poco a algunas personas para poder marchar. Pero también, esto te quería preguntar y tiene que ver también con construir una idea. Nosotros conocemos a través de los medios de comunicación los distintos reclamos que tienen sectores de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial que están teniendo por mejoras salariales, por recomponer algunos puntos del sueldo que se han perdido durante la pandemia, por ejemplo, pero también algunos reclamos que tienen que ver con el futuro de sus trabajos. Pero no los vemos acompañándolos a ustedes como jubilados a esos activos que en algún momento van a llegar a ser jubilados y jubiladas y quizá van a tener el mismo reclamo que hoy ustedes tienen. También están mirando eso que falta un acompañamiento, faltaría un acompañamiento del activo que en algún momento va a ser jubilado y va a tener los mismos problemas si hoy no se solucionan estos que están teniendo ustedes? Sí, justamente ayer tuvimos reunión de la coordinadora y fue uno de los temas que estuvimos hablando. No solo el acompañamiento del activo, que como bien vos decís, van a ser futuros jubilados, que a algunos no les falta mucho, sino también de los jubilados propiamente dicho, que estamos viendo a ver qué estrategia nos podemos dar para poder llegar jubilado, poder hablarles, poder plantearles que la problemática es de todo, que la salida es de todo, pero es complicado porque como hay medios de comunicación como el de ustedes que plantea una realidad concreta, hay otros medios de comunicación que nos plantean un país que no existe. Claro. Los grupos económicos de la comunicación, los grandes grupos económicos de la comunicación apoyan a este gobierno y nos plantean un país que no existe. Y hay muchos compañeros y compañeras que todavía están comprando el discurso de esos medios. Y bueno, todo eso yo creo que se puede revertir con la militancia, con charlar, con el cara a cara, mirándonos a los ojos y planteando la situación concretamente y tratando de convencer a los compañeros de hacerle ver la realidad que algunos piensan o viven una realidad diferente. Algunos te dicen que este ajuste era necesario y que bueno, que hay que esperar y hay que darle tiempo al gobierno. Y yo realmente creo que este gobierno ya no tiene más tiempo. Este gobierno lo que tiene que hacer es irse, porque no solo que nos está hambreando al pueblo argentino, sino que nos está vendiendo el país. Entonces esto no lo podemos tolerar más. Tienen que activarse las herramientas democráticas para que este gobierno se vaya. Pero bueno, entonces, es un trabajo que tiene que, la clase política tiene que involucrarse, el pueblo en la calle, porque si la gente, si nosotros no estamos en la calle, esto no cambia. Uh-huh. No cambia. Si vos haces un poco de historia, vos fíjate que todos los grandes cambios se han dado con el pueblo en la calle. Sí, sí, desde tu casa no vas a cambiar nada, por supuesto. No. Entonces, bueno, eso es todo un trabajo. Yo creo que todas las personas y todas las y las incluso las organizaciones gremiales o sociales, todos van teniendo un proceso de maduración en el aspecto de cómo ven la política actual del país. Y algunos han tardado más, algunos han tardado menos, van a tardar menos, pero bueno, pero este proceso yo creo que no va, cada vez va a ir creciendo más, no es que se va a diluir, al contrario, cada vez el reclamo va a ser más fuerte porque bueno, cada vez el ajuste es más fuerte, entonces va a llegar un momento que la gente no va a tener para comer. Ayer estaba escuchando que la carne vuelve a aumentar. Y el aceite también, porque la están escondiendo, así que en algún momento el aceite, que es un elemento fundamental para preparar la comida, también va a aumentar, claro, porque ya no se ve aceite en algunos supermercados. Y no, porque, bueno, lo quieren aumentar. Bueno, ahora el gobierno en algún aspecto quiso controlar el precio de... Cuando hablan de liberación, quisieron controlar el precio de algunos productos, justamente el aceite uno. Y yo creo que tiene que haber una política de precio, bueno, como había antes, precios máximos, que la gente pueda acceder, que haya aumentos salariales. Sí, hoy en día este gobierno nacional, el único control que tiene previsto es el control del dólar. Todo lo otro no lo quiere controlar y pretende que el mercado, o pretende que los dueños de la Argentina económica lo manejen, que son los empresarios. Eso está re claro. Quieren únicamente controlar el dólar y lo están controlando con todas las reservas que ya conocemos a través del Banco Central y demás. Controlar el dólar y controlar los trabajadores en la calle porque, bueno... Claro. Vos viste lo que es la represión en Buenos Aires. Por suerte nosotros estamos en una provincia donde hay otra política del gobierno provincial y bueno, nos podemos manifestar libremente y incluso acompañado por muchos funcionarios y funcionarias. En alguna oportunidad han venido diputados a acompañarnos a las marchas, pero no en todas las provincias pasa lo mismo y bueno, pero bueno, hay que ponerle el pecho a las balas y hay que apechugar. Bien. Lamentablemente con estos gobiernos el problema es que llega un punto que ya se está viendo el tema de la represión y que, bueno, espero que no haya muertos como hubo en el 2001, pero viste que los muertos siempre los pone el pueblo. Siempre lo pone la clase trabajadora. Ricardo, sí. Gracias por tu tiempo con Kermés y si te parece, en esta última parte, invita para mañana la movida que están haciendo en el centro de Santa Rosa. Sí, mañana, bueno, mañana 17:30 nos concentramos en la Plaza San Martín, como todos los miércoles, y bueno, marcharemos al PAMI a reclamar y al ANSES a expresar nuestros reclamos, y bueno, los esperamos a todas y todos, porque realmente este es un problema que, como hablábamos antes, no solo es un tema de los jubilados, sino un tema de la sociedad en su conjunto. Así que bueno, esperamos los esperamos a todos y todas. Muchas gracias de nuevo, Ricardo. Mauro, gracias a vos. Buen día. Ricardo Caso es parte de los jubilados y jubiladas que están movilizando en Santa Rosa, por supuesto que pidiendo lo mismo que están pidiendo a nivel nacional, pero esta vez también se suma la reprobación o el repudio a los despedidos del PAMI. Despidieron a 15 trabajadores de toda la provincia, pero pusieron a militantes de La Libertad Avanza. Mañana, 17:30, en la Plaza San Martín, se concentran y después marchan hacia el PAMI, que está ahí a una cuadra, pero un poquito más lejos, hacia el ANSES, en la calle Sarmiento. Las 9:30, O'Clock, Maxi, mirá qué calidad suiza tenemos para terminar las entrevistas. Éramos una radio web, logramos aire comunitario. Hoy somos un portal de noticias y un canal de streaming. Y creamos contenido de nuestras redes. Y somos una cooperativa de trabajo. Mira que nos va a frenar una motosierra. Radio Kermés se la banca. Bancasa Kermés, comunicación comunitaria sin verso.